en la supercarretera de la información hay baches y piedras en el camino. Algunos señalamientos son falsos y otros ya se los robaron. Porque nadie se informa solo y nadie forma la opinión de otro, todos a comunicarnos juntos. Los dejamos con Machetearte en Capsulitas de Radio. Ya salió la edición 1703 de Machetearte y sí, sigue en las calles. Qué buena está la trama de El Padrino, ya tiene quien le escribe y lo defienda y se saque un tiro por él. Oscar García presenta la versión de que los civiles se sometió a lo militar. No olvidar que anda circulando la versión de que no, que la soberanía le puso cara a los caprichos de una dea pergeñadora de intríngulis desestabilizadores. Vámonos. Entre tanto, dice el compañero García, los milicos la giran también de empresarios y siguen recibiendo business como el tren, ya se sabe cuál, y el aeropuerto, ya se sabe también de cuál estamos hablando. Antonio Moreno llama la atención sobre los saludables intereses en la salud mundial del matrimonio Bill y Melinda Gates, quienes son los principales donantes privados en la Organización Mundial de la Salud, con un flamante casi 10%. En el eje de El que paga manda, Moreno expone que este matrimonio de alto impacto le apuesta a lo gordo y novedoso, como una pandemia, e ignora lo que agobia a la humanidad desde hace décadas. La vacuna ya está circulando y Carmen Escalante revisa cómo, cuándo y dónde se está aplicando, quién se mete a la cola, quién primero y quién está involucrado en esta campaña de vacunación, ahora sí, bien masiva. La mala noticia es que es gratuita y hasta donde se sabe su dinero no vale. Fórmese y cállese. Sinaí Ortiz era un habitante de las proximidades del legendario tianguis de mercadería, alusiva al rock y sus múltiples ramas, conocido como el Tianguis del Chopo, y rememora momentos entrañables de su infancia y el vínculo de su familia con algunos personajes del viejo rock que sonaba en la ciudad. La contratación del trabajador o trabajadora, pues, por medio de empresas terciarias, ha sido un tamaño negocio por parte de sus cabecillas. El asociado, como les dicen en las cadenas, queda volando a merced de que quieran recontratarlo. Y las prestaciones son un chiste del que no se ríe. Pedro Echeverría revisa este tema a la luz de que, afirma él, el actual gobierno no lo corta de tajo, sino que nomás le lima las orillitas. El tumor y el BOA no son dos narquitos detenidos, son las alianzas ya fundidas para ponerle un hasta aquí al gobierno actual y volver a cabalgar en las ancas de las arcas de la nación. Eduardo Ibarra, junto con otros analistas y con los hechos como respaldo, verifica que el PRIAN por décadas negado existe, ya en la formalidad y va de la mano con satélites como el PRD y otras rémoras. Carolina Vázquez se ocupa de tratar de entender qué pasó en las entrañas de la comillas democracia gringa, cierra comillas, que se siente la última Coca-Cola en el desierto y a prueba de balas, pero ya se vio que no resiste ni una embestida desorganizada de hinchas de la barra brava de Donaldo el Rubio. Millones de millones de dólares en defensa al año para que unos duques de Hazard se le metan hasta la cocina como hooligans de Barrio Bravo. Pero como esos enardecidos, recuerda Carolina, hay millones y esto apenas empieza. Edelberto López revisa diferentes movimientos de insurgencia contemporáneos en Latinoamérica que han levantado la voz, a veces las armas y la conciencia ante los constantes embates del poder neoliberal de saqueo, robo, atropellos e imposiciones políticas y financieras. Una rápida lección de historia de hoy para entender lo que vivimos y lo que viene. Esto y otros contenidos en Machetearte 1703. Y en la parte gráfica, en portada, y tomando en cuenta quienes están ocupando de gran parte de las tareas de gobierno en la 4T, lanzamos una propuesta para un nuevo escudo nacional. El ajolote rimador de Humberto Vallejo y Alfredo reparan y dejan en su lugar a las alianzas que se están haciendo entre los partidos con miras al proceso electoral, sin importar las diferencias ideológicas. El Machete Illustrated y Yoguac Daniel, cada quien con su inconfundible estilo, revisan el tema de las vacunas y los beneficios que traerá. Y no precisamente en el tema de combate al coronavirus, sino económicos para las farmacéuticas y de la clase dominante. Si bien hay cosas que han cambiado de forma, de fondo parece que hay prácticas que perduran al momento de gobernar, y que Capa Negra lo deja claro en su cartón. Y para Luis, la situación en la que nos encontramos no es nada fácil,